Mamá te mandó a comprar mantequilla y tallarines. ¿Tú qué le vas a llevar? Mantequilla y tallarines. ¡Muy bien! Mamá te mandó a comprar harina, jamón y cerezas. ¿Tú qué le vas a llevar? Harina, jamón y cerezas. ¡Súper bien, súper bien! Recordaste súper bien. Cuando tú vas a comprar, nunca nada has de olvidar. Papá te mandó a comprar arroz, azúcar y leche. ¿Tú qué le vas a llevar? Arroz, azúcar y leche. ¡Exactamente! Papá te mandó a comprar té, sal, café y limones. ¿Tú qué le vas a llevar? Té, sal, café y limones. Mamá te mandó a comprar uva, pan, peras y queso. ¿Tú qué le vas a llevar?